Dentro de esta agenda de eventos de cara a estos próximos días, pues hay uno que tampoco queríamos dejarnos atrás y que va a tener la barriada de Andalucía como epicentro, como lugar donde se va a vivir, pues ni más que menos una preferia. Qué mejor lugar, ¿no?, que la barriada de Andalucía, que es quizás la más aledaña, la más cercana a ese recinto ferial. Una preferia en toda regla que se va a vivir este sábado 30 de agosto desde las 12:30 del mediodía. Nosotros, para conocer todos los detalles, todo lo que va a acontecer y para animar a todos aquellos que decidan quedarse en el municipio este sábado 30 de agosto, que serán muchos, estamos en el día de hoy con el presidente de la Asociación de Vecinos 82 Barriada Andalucía, con Jesús Gálvez. Jesús Gálvez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues una preferia que sin ninguna duda pues va a servir un poco de termómetro, ¿no?, de las ganas de feria que hay en el municipio, ¿no, Jesús? Sí, yo creo que es para ir calentando y ha hecho 2 o 3 años aquí en la barriada y hemos decidido de seguir nosotros con ello para adelante y a ver si podemos prosperar algo en hacerla un poquito más grande y esto. Pues ahora te voy a preguntar un poco por todos los detalles de ese evento, pero si te parece, un poco por contextualizar, ¿no, Jesús? Porque hablábamos fuera de micrófono, que era sobre el mes de mayo aproximadamente, cuando tomabais la rienda de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía. Sí. Lo hacíais en una candidatura o con unas elecciones a la que solo había una única candidatura, la vuestra. Quiero preguntarte un poquito, ¿quiénes te acompañan en esta candidatura? Estás tú al frente como presidente. ¿Quién te acompaña en esta candidatura? Pues mira, estoy yo como presidente, está como tesorero Antonio Osorio, está como vicepresidente Francisco, si me acuerdo el nombre, Francisco Rosado, está como los que llevan los papeles, digamos, está Erika y Juan Rivero, uh-huh, está como vocal, y bueno, que aquí ni vocal ni nada, sí, aquí estamos todos a una. Está Juan Moscoso, está Andrés Torres y Francisco, el hijo de Francisco, que es vicepresidente, también está, uh-huh, con nosotros. Francisco Rosado. Que estamos aquí no hay presidente cara al público y vicepresidente cara al público. Y tesorero es el único que toca el dinero, pero aquí estamos todos a una. Sí. Y aquí se va a hacer cualquier cosa, se habla entre todos, nos repartimos el trabajo entre todos, que aquí no es porque yo sea presidente se hace esto, no, mi voto es el mismo que todo. Uh-huh. Sí, digamos que al final gente del barrio, que os habéis comprometido un poco en llevar la rienda durante un determinado tiempo para tratar de mejorar un poco, ¿no?, la vida del barrio. Sí, porque yo llevo viviendo aquí 4 o 5 años y la verdad es que una asociación que la hicieron las personas mayores con su esfuerzo, porque yo creo que no hay nada más que 2 asociaciones en Ubrique que no pertenecen al ayuntamiento, es esta una de ellas, la otra creo por oída que es la del Carril. Entonces esta paga contribución, paga luz, paga agua y la hicieron con su esfuerzo, entonces es una lástima que esté cerrada, no haya evento y que estas personas mayores, ellos dicen, con lo que hemos trabajado nosotros, pues bueno, pues vamos a intentar de mover esto a ver si por lo menos las criaturas que tengan un lugar donde ir, donde se pueda con el tiempo hacer actividades, que ellos tengan su televisión para que si quieren ir a ver los toros, quieren ir a ver fútbol, para lo que sea. ¿Entiendes? Sí, dime. Sí, porque a día de hoy, Jesús, ¿tenéis un horario de apertura de la sede? Sí, por ejemplo, ahora estamos viernes, sábado y domingo, mediodía un rato nada más, porque claro, como el problema es que en verano, que yo me voy a la piscina, el otro, pues yo me voy a la playa, yo estoy de vacaciones, entonces ahora en invierno queremos a ver cómo lo hacemos y que se abra más y que venga más la gente y esto, y que tengan un local donde ellos puedan venir a disfrutar y que tengan su salón, digamos, uh-huh, local. Sí, al final, lo bueno y lo malo, ¿no? En cuanto a las características, por lo que me estás contando, haciendo un poco radiografía del barrio, es un barrio muy comprometido, con gente que tiene muchas ganas, pero hacía falta ese relevo generacional un poco en la dirección, ¿no? Gente que le tire el carro, que le vaya organizando un poco y planteando esos asuntos, pero sin ninguna duda hay gente que de verdad pues quiere hacer vida, ¿no? De barrio. Hombre, claro, por ejemplo, ahora vamos a hacer el tema de la preferia, pero en octubre queremos hacer, si Dios quiere, y queremos hacer una convivencia para todos los socios y personas de la asociación. Uh-huh. Todo gratis, eso va a ser todo global, lo vamos a donar nosotros. Uh-huh. ¿Una convivencia ahí mismo en la barriada? Sí. Uh-huh. Donde mismo en el local, pues pondremos lo que podamos y que por lo menos que vaya la gente. Y los animando que bajen, porque es verdad que hay mucha gente que está como reacia a bajar. No sé, claro, esto lleva mucho tiempo cerrado, eso pues claro, pues ya ve cómo lo vamos gestionando, poquito a poco. Es un poco lo que os ha impulsado, porque te quería preguntar, Jesús, qué os impulsaba, tanto a ti como al resto de compañeros que integráis la Junta Directiva, qué os impulsaba a presentaros en esta candidatura. ¿Es un poco esto que me estás contando? Claro, porque tú pasas y estás cerrado y dices, bueno, todas las barriadas tienen su poquito vaso, un poquito salón, donde llegue mayo y tengan los niños sus juegos, donde ni aquí, ¿por qué no? Bueno, pues nos hemos juntado 6 o 7 personas ahí, ¿qué yo qué? ¿Hacemos? ¿Nos tiramos al charco? Pues venga, pues vamos para adelante. Uh-huh. Y vamos a intentarlo, por lo menos. Claro. Habrá gente que lo verá bien, habrá gente que no lo verá bien, como en todo casa de señor, pero claro. Bueno. Entiendo que ustedes también abiertos, ¿no? A quien vea que no estáis haciendo bien y tenga alguna propuesta, aunque no forme parte de la Junta Directiva, abiertos, ¿no? Hombre, claro, claro, que tenga alguna duda, algún problema, y estamos nosotros para contestarle. O algo que aportar, ¿no? Ahí está, por ti. Por ejemplo, cualquiera que no sea de la Junta Directiva, aquí yo, pues yo veo bien esto, pues venga, vamos a verlo. Vamos y se hace o no se hace, o se ve que lo vemos vía para adelante, pues venga, pues vamos a darle vía. Lo cierto es que bueno, pues una de las barriadas, ¿no? Como decías, ¿no? Que además es señera de nuestro municipio, y que además de, como decías, ¿no? Las Cruces de Mayo cuenta con algunos eventos que también están muy arraigados, ¿no? Por ejemplo, es el caso de la Chicharroná, y otro también muy o no tan arraigado, pero sí muy emergente y que está pegando muy fuerte, como es esa noche de piano, ¿no? Con Dani Borrego, perdón, esa velada musical que está teniendo un éxito increíble, ¿no? La verdad es que sí, que si no fuera este año por eso, porque date cuenta que Chicharroná no hubo, claro, por la lluvia. Entonces lo de Dani nada más, y claro, pues esto hay que darle movilidad, un evento al año no puede ser, porque hay que darle movimiento, porque la asociación tiene gastos, todo tiene gastos, y hay que intentar, y con las cuotas de los socios nada más no, pues se puede ir tirando. Entonces vamos a intentar de hacer movilidades y hacer eventos y a ver cómo sale la cosa. Bueno, pues una de esas actividades, como decías, una preferia que ya la habéis celebrado en el barrio anteriormente. Sí, sí, se ha celebrado el año pasado y hace 2 años creo que también, y nada, dice que bien. Entonces yo no estaba, yo no solía ir, y dice que bien. Uh-huh. Que claro, iba más que nada alguna gente del barrio joven, pero por eso estamos a ver si viene más gente del pueblo y, hombre, y que colaboren y que se un día aquí con nosotros. Uh-huh. Hombre, en este caso os puede beneficiar, Jesús, la celebración del festival, ¿no? Que es por la noche ahí en la Plaza de Toro, y la gente pues puede ir calentando motores, ¿no? Y puede ir un poco pues comenzando, ¿no? Esa noche desde bien pronto, ¿no? Con lo que vais a ofrecer. Hombre, ojalá, con esta idea, bueno, siempre se puso la fecha, pero no sabíamos que había el evento. Cuando nos enteramos, pues mira, nos vendría bien. Porque sí que es verdad que mucha gente de que iría para arriba, pues venga, pues vamos a tomarnos algo aquí, que para acá, que vamos a comer un bollito, vamos, ¿sabes? Uh-huh. A ver, ¿cómo? También tenemos, vamos a poner un grupito cantando 2 horas, y aparte tenemos música todos los días. Uh-huh. Eso te iba a preguntar, cuéntame, ¿qué vais a tener, aparte de ese grupo y ese ambiente musical, qué vais a tener desde las 12:30 del mediodía? Cuéntame. Pues vamos a tener barra con bebida, vamos a poner montaditos de filete, vamos a poner montaditos de tortilla y yo qué sé, y fiesta. Perdona, y... pedimos un pedido de abanico, pedimos 100 y pico para las mujeres que vinieran y se lo regalando, pero nos han fallado y nos han mandado 48 nada más. Sin quiere decir que las primeras 48 mujeres que lleguen tienen su abanico. Vale, 48, medio centenar de abanico, ¿no? Para combatir un poco el calor que parece sí, que va... Sí, claro, pedimos más, nos han fallado, no puede ser, pedido de 48, pues venga, pues envíalo, por lo menos las primeras 48 que lleguen tienen su regalo gratis. Uh-huh. ¿Vais a ambientar el barrio de feria, farolillos y sí, demás? Sí, claro, vamos a poner farolillos, vamos a poner tordos para la calor y... para que no derzó mucho y eso, pondremos algunas mesitas también por si alguien se quiere sentar y eso. Digamos que... Perdona, lo que sí te iba a comentar, los abanicos son para la persona que consuma. A ver si va a pasar, no, yo quiero... No, espérate, consume ya. Con una consumición, ¿no? Al menos, pues se le regala el abanico. Entiendo que ambiente feriante, ¿no? También en cuanto a la música. Sí. Sí, la calle va a dedicar, va a adornar sobre, vamos a intentar, parecía una caseta, vamos a intentarlo, se hará, pero sí, más o menos sí. ¿Desde las 12:30 aproximadamente? Sí, 12:30 por ahí abriremos. ¿Hasta qué hora tenéis previsto? Hasta que se vaya el último que lo tengamos que se ha aburrido. Esperemos que sea tarde y que se consiga, ¿no? Esperemos que recojamos alguno de vuelta del concierto. También. ¿Qué grupo, por cierto, va a ser el que os va a acompañar? Viene Pepe Gómez. Ah, Pepe Gómez, sí, que ha estado también o sí, viene estando, está, ¿no? Está ofrecido mucho... Guillo es tú, que pues yo lo conozco mucho, Guillo es tú, yo me ofrezco, venga, pues, Pepe. Adelante. Pues ahí va a estar Pepe. ¿A qué hora? ¿Sobre qué hora? Pepe va a cantar sobre las 4:30. Pasados horitas. Vale, de 4 a 6 o y, sí, ahí. Y ya la música va a estar desde las 12:30 de la mañana. Desde las 12:30 de la mañana. ¿En qué zona os vais a ubicar? ¿La calle Tenería? La calle Tenería, sí. Entiendo que la barra... Donde está la, justamente el cruce, ahí vamos a poner la barra y vamos a poner el cartel para que la gente esté siempre por debajito. Vale, entiendo que un evento abierto a todo aquel que quiera participar, ¿no? O sea, no solo exclusivamente de la barriada. No, lo tenemos pensado y eso, para eso, para que venga gente del pueblo, donde quiera, del pueblo, de donde quiera, vamos, acogemos a todo el mundo. Repetimos, este sábado 30 de agosto desde las 12:30 del mediodía, esa preferia en la barriada de Andalucía, totalmente ambientada de feria, con ambiente musical también, Pepe Gómez actuando desde las 4:30 durante 2 horas y sobre todo muchas ganas, ¿no?, de pasarlo bien, que es el único requisito que ponéis, ¿no?, para acudir. Ahí es, pasarlo bien y disfrutar y que estamos en feria ya, vamos a ir calentando motores. Pues Jesús, quería preguntarte, bueno, no sé si se nos queda algo más atrás de lo que de este sábado. ¿Cómo? Digo que si se nos queda algo por contar de lo que vais a tener este sábado por allí. Ahora mismo no, va a haber, yo qué sé, la bebida va a haber de todo, va a haber rebujito, una caseta de feria. Digamos, cerveza, una caseta de feria al aire libre, ¿no? Sí, esto va a ser todo al aire libre. Va a ser la calle, vamos a poner tordo, farolillo, vamos a adornar las paredes, como si fuera una caseta, pero en la calle. Y entiendo que los objetivos son dos, el darle vida, como decíamos, ¿no?, al barrio, el ir fomentando actividades y vida en el barrio, la convivencia, y también sufragar gastos, ¿no?, o sea, recaudar fondos, ¿no?, para la asociación, para sufragar los gastos. Claro, porque demasiado es que... con la cuota, cuando tú no tienes que pagar ni luz, ni agua, ni contribución, ni nada, con las cuotas medio vas tirando, pero no apenas nos abarca. Estamos ahí al empujón, digamos, que siempre pues bueno tener una recaudar. Y como decía, a partir de octubre sí que queréis ya impulsar esa convivencia, y no sé si algunas otras actividades tenéis en mente, Jesús. Sí, tenemos en mente para Navidad de hacer una zambomba, que a ver a quién traemos o a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues se presenta interesante y bonito, ¿no? El fin de año, este último trimestre del año ahí en la barra de Andalucía, ¿no? Claro, sí, y ya cuando llegue enero, pues haremos la programación de todo el año, porque, por ejemplo, las cruces de mayo no ha habido nunca nada más que puesta la cruz y la candela, y este año queremos, hemos hablado, a ver si es posible, de adornar las calles, que haya juego para los niños y hacer cositas, como todas las barriadas las hacen. Claro, y participar, ¿no?, en ese concurso de engalanamiento de barriadas, ¿no?, del Ayuntamiento de Ubrique, y formando esa vida. Pues Jesús, no sé si se nos queda algo más atrás, algo más que quieras comentar. En principio nada, que venga la gente. Invitamos, que ahí lo acogemos con los brazos abiertos. Pues vamos a recordarlo por última vez, es sábado 30, desde las 12:30 del mediodía, en la barriada de Andalucía, esa preferia de Ubrique, organizada por la Asociación de Vecinos 82 Barriada Andalucía. Jesús Gálvez, que vaya muy bien, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, un saludo. Muchas gracias y un saludo.